10 de la mañana con 11 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a iniciar el capítulo número 21 del libro de Un Curso de Milagros. Y el capítulo 21 nos habla sobre la razón y la percepción. Y hoy vamos a hablar del apartado número 1, que se titula La canción olvidada. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, como estamos iniciando un nuevo capítulo, tiene una introducción. Les voy a leer un pedacito porque es muy importante para los que son nuevos escuchando tal vez este segmento. Nosotros ya tenemos, no sé, 4 años hablando del curso de milagros, entonces hay muchos conceptos que ya están más claros para algunos que para otros, ¿no? Entonces, aquí nos dice acerca de la percepción. Yo les hablo mucho de la percepción, cambia tu perspectiva de la vida, cambia el enfoque y todo esto, ¿no? Y aquí con eso que les voy a decir, pues les va a quedar muy claro. Nos dice que la proyección da lugar a la percepción. El mundo que ves se compone de aquello con lo que tú dotaste, nada más. Pero si bien no es nada más, tampoco es menos. Por lo tanto, es importante para ti. Es el testimonio de tu estado mental, la imagen externa de una condición interna. Tal como el hombre piense, así percibirá. No trates, por lo tanto, de cambiar el mundo, sino elige más bien cambiar de mentalidad acerca de él. La percepción es un resultado, no una causa. Por eso, es por lo que el concepto de grados de dificultad en los milagros no tiene sentido. Todo lo que se contempla a través de la visión es sano y santo. Nada que se perciba sin ella tiene significado, y donde no hay significado, hay caos. Entonces, con esto que les dije, con este primer párrafo, pues está muy claro el mensaje. Tal vez toma un poco de tiempo, nuevamente lo repito para las personas que son nuevas escuchando este segmento, pero a la vez es muy reconfortante cuando lo comprendemos. ¿Por qué? Porque si no nos gusta lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos sintiendo en nuestra vida, pues es muy sencillo de arreglarlo. No necesita cambiar el mundo, no necesita cambiar la persona con la que te enojaste o con la que estás molesta o con la situación que estás viviendo. No tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque el que tiene que cambiar esa perspectiva o esos pensamientos de lo que está viviendo es uno. Y cuando lo cambiamos, obviamente se transforma. Nosotros a veces queremos disfrutar de la vida y estar felices y estar sonriendo, pero cuando tenemos todo a nuestro alrededor tal cual nosotros lo planeamos. Que si quieres un empleo, pues ese empleo con tal salario, una pareja con unos hijos y con que se porten bien y que les vaya bien y que la familia y todo esté bien y que el mundo esté muy soleado, que esté muy brilloso. O sea, queremos muchas cosas, muchos detalles, y todos esos pensamientos hacen que se frustre nuestro momento. ¿Por qué? Porque lo estamos fabricando. Y si yo veo caos, si yo veo miedo, si yo veo todo lo feo del mundo, entonces es en lo que yo me estoy enfocando, es en lo que yo estoy creando a través de mis pensamientos. ¿A qué le estoy poniendo atención? Sabemos que hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo y las calificamos como buenas y malas, ¿verdad? Pero eso bueno y malo es nuevamente nuestra percepción. Si yo me quiero enfocar en la guerra, en los asesinatos, en la maldad, en la crueldad, en la ira, en la oscuridad, en la tristeza, si yo me quiero enfocar en eso, así voy a ver el mundo. Hay una reflexión que he dicho no sé si recientemente, tal vez un par de meses atrás, en el que están unos albañiles construyendo un edificio, ¿no? Y pasa un turista y le pregunta a uno de ellos, y le dice que están construyendo, y así viene enojado la persona, ¿no? Un edificio que no sé qué, pero ni siquiera me pagan lo suficiente, estamos poniendo mucho esfuerzo y no nos, o sea, se empieza a quejar de todo, ¿no? Y dice, ah, ok. Y después vuelve a pasar con otro trabajador y le pregunta, ¿y qué es lo que están haciendo? Y también la otra persona, no, pues estamos haciendo un edificio. Ay, ¿estás bien? Pues la verdad no, o sea, se empieza a quejar de que el calor, que todo está pesado, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y así va preguntándoles a varios y llega otro y le dice, ¿qué es lo que están construyendo? Pues estamos construyendo un edificio que ya lleva varios años, llevamos varios meses aquí trabajando nosotros, pero ya han estado trabajando otras personas por otros años. ¿Y cuándo van a terminar el edificio? No, pues va, todavía le falta, pero va a ser un edificio que va a ser como histórico, ¿no? Entonces, y no le preocupa de que el crédito no se los den ustedes, sino los arquitectos y cosas así, le está preguntando, ¿no? Por lo otro que ya les habían dicho todos los demás, todos quejándose. Y le dice, no, ¿por qué? O sea, es algo del que yo me sentiré orgullosa, porque yo le podré decir a mi familia, a mis hijos, a mis nietos en un futuro, que yo puse parte de mi trabajo y de mi esfuerzo para que se construyera este edificio tan hermoso, ¿no? Entonces todos estaban haciendo lo mismo, pero todos estaban enfocados en diferentes cosas, ¿no? Uno lo estaban viendo como muy cruel, como explotación, otros como que no hay incentivos, otros como que para qué hacen eso si ni siquiera les dan el crédito, y otros pues decía, estoy haciendo un trabajo del cual es honrado, del cual me siento ocupado, me siento bien, me gusta, lo disfruto, y aparte va a ser pues importante pues para el lugar donde yo me encuentro, ¿no? Entonces es muy bonito darnos cuenta de que podemos cambiar lo que nosotros estamos pensando de la vida, de nuestra vida, y podemos cambiar nuestro enfoque a lo que no nos está gustando. Hacemos juicios, condenamos el momento, nos ponemos un juicio acerca de nosotros mismos, nos proyectamos en el mundo como pobrecita de mí, pobrecito de mí. Entonces sufrimos por la situación que creemos vivir y no nos abrimos un poquito nuestra perspectiva de decir, oye, ¿será que puedo ver el mundo diferente? ¿Será que mi mundo no tiene que cambiar para que realmente cambie? ¿Será que yo soy la que tiene que cambiar lo que yo estoy pensando del mundo para que entonces sea diferente? Y bueno, ya en el apartado, o sea, lo primero que nos dice, no te olvides nunca de que el mundo que ven los ciegos tiene que ser imaginario, pues desconocen el verdadero aspecto del mundo. Tienen que inferir lo que se puede ver basándose en datos que son siempre indirectos y reformular sus deducciones según tropiezan y se caen debido a lo que no reconocieron. O bien pasar sin sufrir daño alguno a través de puertas abiertas que ellos creían cerradas. Y lo mismo ocurre contigo. Tú no ves. Las indicaciones en las que te basas para llegar a tus conclusiones son erróneas. Y por eso tropiezas y por eso te caes encima de las piedras que no viste, sin darte cuenta de que puedes atravesar las puertas que, aunque creías que estaban cerradas, se encuentran abiertas para los ojos que no ven, esperando a darte la bienvenida. Entonces, no hay que sufrir para aprender. Eso es muy importante recordarlo. No hay que sufrir